se fue para siempre. Cierto, mi mundo se derrumbó. Qué triste me siento hoy. Este adiós, cómo duele. Por favor, Dios mío, dame.